cómo fui a enamorarme de ti. ¿Por qué amor? ¿Por qué a mí? Si yo tengo una mano. ¿Dónde? Atrás. Las Palmas, Rosario. Solo vacío mi dolor.